Thank you. Thank you. Thank you.

¿Sí? Sí, dale nomás. Pasa. Pasa, pasa. Dime. ¿Tú tienes de casualidad de café? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No con los cuchillos? Sí, obvio, tenemos un cafecito. Pero, ¿me podrías hacer más? Dime.